dejando de lado las enseñanzas sobre el llamado estado intermedio, como son la aniquilación, el sueño del alma y el lugar de la purificación del alma, hoy, con el Dr. Abelardo Limón, vamos a ver qué pasa con las almas de los que se pierden y con las almas de los que son salvos. Ya hemos comentado sobre algunas enseñanzas erróneas acerca del estado intermedio de las almas, como la enseñanza falsa de la aniquilación, la enseñanza del alma en profundo sueño y la enseñanza del alma en un lugar de purificación. Pero hoy vamos a ver algunas enseñanzas que sí pueden ser comprobadas bíblicamente acerca del estado intermedio. Vamos a dividir el estudio en dos partes. Primero, ¿qué pasa con las almas de los perdidos? Luego, ¿qué pasa con las almas de los salvados? Vayamos a las almas de los perdidos primero. Habíamos dicho en la última clase que creemos que no hay doctrina cristiana más resistida, más rechazada y más burlada que esta, de que las almas de las personas que mueren en incredulidad, es decir, las almas de los perdidos, quedan lejos del camino del bien. Es imposible para todo verdadero estudiante de la Biblia negar que las Sagradas Escrituras enseñan esto en palabras sencillas. Juan 3:16, el versículo que llamamos la Biblia en miniatura, por cuanto resume el mensaje bíblico, junto con otro versículo muy conocido, el de Lucas 19:10, explican claramente que todo aquel que no ha puesto su fe salvadora en Jesucristo es perdido. De manera que todo depende de lo que uno cree en verdad, o en el Dios personal, santísimo, justo y celoso, que se ha revelado en la Biblia, o en las teorías científicas del día, que niegan todo milagro. Esto determina su actitud hacia el pecado y la redención. Nosotros optamos por creer la Biblia y deseamos conformar nuestro razonamiento a lo que la Biblia enseña. Habiendo estudiado entonces toda la doctrina cristiana, nos parece creíble, nos parece razonable y digna de la majestad de Dios y consistente y coherente una filosofía de que no hay que avergonzarse. Y la doctrina cristiana acepta e incluye lo que Jesucristo y los escritores inspirados dijeron acerca de la perdición. Las objeciones a esta doctrina vamos a considerarlas más adelante, siendo que se trata de la existencia y no del infierno. Pero vamos a tratar esto cuando comentemos sobre el Seol y el Hades con el otro lugar conocido como el Gehenna. En el Antiguo Testamento sabemos que el Salmo 73, verso 12 al verso 19, dice que los impíos caen en asolamientos y que perecen y que se consumen de terrores. Todo este pasaje de Salmo 93, 12 al 9 aclara que se refiere a lo que pasa a los impíos después de la muerte. Escuche bien esto. Dice así la Biblia: he aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente, los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron. Se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Al leer en el Nuevo Testamento, también vemos que hay un pasaje que claramente describe las condiciones en las cuales vive el alma después de la muerte. Es el pasaje de Lucas 16, verso 19 al 31. Si es parábola, no está así llamada, como es el caso con otras parábolas. Si es el relato de un hecho histórico, o si es simplemente una enseñanza en forma alegórica, nos parece que en todo caso es fiel a la verdad y no un engaño. No hay razón para creer que el Señor Jesucristo trataba de disimular la verdad, porque lo que dijo no está calculado para ganar la simpatía de sus oyentes, sino su ira. En Lucas 16 encontramos que el Señor Jesucristo cuenta esta historia del rico y de Lázaro. Cuenta sobre la vida de ambos, sobre su muerte y lo que pasó después. Leyendo cuidadosamente este pasaje, vemos que el rico estaba en tormentos, en una llama, con sed, una sed muy grande, por cierto. Él pudo ver, hablar, sentir y recordar. La Biblia dice que su memoria le atormentaba, pensando en la casa de su padre, pensando en sus hermanos y en el hecho de que ellos estaban viviendo tal como él había vivido, y sabía que ellos terminarían en el mismo lugar donde él estaba. Por extraño que parezca, el rico ahora entendía que él debía haberse arrepentido, que sus hermanos podían y debían también arrepentirse. Pero su error consistía en no dar el valor debido a la palabra de Dios, a la Biblia, porque exigía más que la palabra escrita, pero su petición injusta fue rechazada. Ahora veamos algunas enseñanzas bíblicas acerca del estado intermedio de las almas salvadas. Es decir, ¿qué pasa con los salvos? Muchas preguntas surgen en la mente cuando pensamos en el estado intermedio de las almas hasta la venida de Cristo. Por ejemplo, ¿sabrán ellas lo que está pasando en la tierra? ¿Se conocen unas a otras? ¿Se acuerdan de todo? ¿Podrán influir en nuestras vidas? ¿Habrá progreso en el cielo? ¿Son todas las almas absolutamente iguales allá? Por cierto que estas preguntas son muy interesantes. Ya hemos discutido la imposibilidad de que las almas de aquellos que han muerto estén inconscientes. El alma no puede perder su atributo de estar consciente. Los que mueren reciben una clase de cuerpo que les conviene según su necesidad. El alma les servirá hasta la venida de Cristo y la resurrección del cuerpo que usaban aquí en la vida, cuando serán los dos incorporados en un cuerpo glorioso e inmortal, incorruptible y semejante al cuerpo de gloria de Jesucristo mismo. Con el cuerpo temporal pueden hablar, sentir y a la vez descansar. Creemos que sí tendrán memoria de lo que deben recordar, pero no de los pecados que han sido lavados con la sangre del Cordero de Dios. Este hecho constituirá una gran diferencia entre los salvados y los perdidos. Los perdidos no podrán olvidar nada, mientras los salvados no podrán recordar lo indebido. Dios enjugará toda lágrima de sus ojos, dice la Biblia. Se ha dicho que el infierno no podrá hipotecar al cielo, pero esto es una manera de expresar la convicción de que nada triste ni malo entrará en el cielo para dañar o echar a perder el gozo de aquel lugar, según nos enseña Job 24, verso 19 y 20. Las almas de los salvos descansan, sin temor de la muerte ni del mal, aunque sí hay una continuidad ininterrumpida de la personalidad. Creemos que los salvados que han muerto están viviendo con Cristo, sirviendo y adorándolo, descansando de los afanes y trabajos de esta vida. En cuanto a tener contacto con nosotros o de influir en nuestras vidas, creemos que no hay base bíblica para creer posible tal comunicación o influencia. Las Escrituras nos exhortan a orar los unos por los otros mientras estamos en esta vida, pero nos es prohibido buscar a los muertos para su ayuda o su instrucción. La Biblia tampoco enseña que podemos ayudarles a ellos. Job 14:21 sí dice que el muerto no sabe lo que pasa con sus hijos en la tierra. Y esto tiene que ser si es que su gozo allá en el cielo ha de tener una perfección. Cuando leemos el pasaje de Hebreos 12:1 que dice así: Por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esto no indica que los testigos aquí mencionados son testigos oculares, como los espectadores en un estadio olímpico, sino que son testigos en el sentido de que han corrido ellos la misma carrera de la vida de la fe y que testifican de que se puede vencer. Por su testimonio, nos animamos y seguimos adelante. En relación a que sí o no se reconocen los muertos unos a otros, nos preguntamos, ¿por qué dudarlo? ¿Acaso hemos de estar con el Señor Jesucristo y no reconocerlo? ¿Hemos de sentarnos con Abraham, Isaac y Jacob y no reconocerlos? Pablo dijo que su esperanza de gozo era el ver a las almas redimidas por medio de su predicación delante del Señor Jesucristo en su venida. Es imposible precisar cuántas de las condiciones que prevalecerán durante el reino mesiánico y en la eternidad han de experimentarse durante el estado intermedio, pero creemos que es lógico que la mayor diferencia no será en la clase de condiciones, sino en su amplitud y duración. Esto no será extraño, siendo que no se entrará en el pleno gozo de todo lo venidero hasta tener el cuerpo glorificado y después del juicio de las obras con sus galardones o pérdidas. No podemos aquí explicar cómo es que Pedro reconoció a Moisés y a Elías en el monte de la Transfiguración. Tendremos que dejar esto y otras cosas sin explicación hasta aquel día en que nosotros mismos estaremos en el mundo del más allá, cuando ya no conoceremos en parte, sino conoceremos cómo fuimos conocidos. Algunos alegan que según Mateo 22, del 23 al 33, todas las relaciones familiares son completamente canceladas y que, por lo tanto, no hay ni necesidad ni valor en reconocerse el uno al otro después de la muerte. Pero no lo dice ni aquí en Mateo ni en otra parte, querido oyente. Declara esto que no habrá matrimonio en el cielo. Y en ese respecto, seremos semejantes a los ángeles. Allá, el Señor Jesús estará a la vista, y Él será nuestro supremo amor, servicio y comunión y deseo. Las relaciones familiares de esta tierra, que no han tenido su base en Cristo, han de perder su significado. Los hermanos en Cristo, nuestros colaboradores, los grandes héroes de la fe, junto con el Señor Jesucristo, han de ser reconocidos en la congregación de los primogénitos, que están inscritos en los cielos. Si el rico reconoció a Abraham desde las llamas, ¿acaso nosotros, que estaremos con él, no le reconoceremos? Si los habitantes de Seol reconocieron al rey de Babilonia cuando descendió a ellos, ¿seremos nosotros menos que ellos? Más bien creemos que seremos como los ángeles, que se reconocen unos a otros y a todos. Ahora la pregunta sobre el progreso en el cielo. ¿Hay desarrollo, adelanto, progreso en el cielo, o queda todo tal cual era el momento de la muerte? Pues creemos que no hay declaraciones explícitas en la Biblia sobre este asunto, de manera que no queremos dogmatizar. Sí es revelado que los salvados tienen vida abundante y eterna, y creemos que con la simiente de Dios en él y con la ausencia del pecado, que es el mayor obstáculo al desarrollo, la naturaleza de una simiente es la de crecer y en algunas maneras debe ser posible progresar. Pero más de esto en la próxima reunión. Continuaremos con este estudio del estado intermedio. Gracias por acompañarnos. Y la dirección donde estamos para servirle es esta: Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico: academia@hcjb.org.